noches, buenas noches, un jueves más, enfermos y enfermas. Saludos radioactivos a todos y a todas, estoy a mala hostia, estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, la Radio Libre de Ubieu. Pues muy buenas noches, gracias por estar escuchando esta enfermedad de programa. Estoy a mala hostia. Un jueves más, pues subí alguna novedad al programa. Voy a poneros también, ya que tuvieron el detalle unos transmetaleros portugueses de mandar a la cosa de un mes, llámense web, son de Oporto, de mandar el single promocional del último disco al programa, pues los voy a poner otra vez. Quería haber traído a los Motociclón, que también me dieron el último disco para que lo pusiera por la radio, lo puse en el programa anterior, pero se me fue la pinza, se me pira la pinza, como dicen ellos, y no. Y eso, que la dejé en la furgoneta. Voy a poneros un temilla de punk rock. Temilla de punk rock de unos chavales que tocaron en San Mateo, dieron un concierto ahí en familia para presentar el grupo y el disco que sacaron. Aquí en las fiestas de San Mateo, en la Deva, son los Pleonakis Plectos. Trajeron un equipo, aunque yo no vi a ningún grupo tocar con ese pedazo de equipo en un local. Tenían hasta monitores para ver cómo sonaban ellos, los instrumentos y tal. El disco que presentaban, Canciones en Mono. A ver si trae aquí quiénes son los Pleonakis y os lo comento. Los Pleonakis son a la voz, bueno, aquí el disco lo grabó Joseba, pero ya no está ese chaval en el grupo, y está el cantante de Carretera Agropecuaria con ellos, que no me acuerdo, ahora se me fue la pinza de cómo se llama, pero bueno, que conste que es el que está ahora con el grupo. El Berna a la guitarra, Javi guitarra solista, Óscar al bajo, Félix a la batería. El Bucle se llama la canción que os voy a poner, Pleonakis Plectos. Son los Ahí, la puta tecla esta que me está poniendo la cabeza loca todos los putos programas. La tecla esta del micro no pita. Un disco que sacaron los Soulfly. Perdón. Que sacaron los Soulfly a finales del año pasado. Bueno, finales, debía ser pues final del verano. O principios del otoño. Un pedazo de disco que se llama Omen. Más Cabalera es el guitarrista y la voz, Más Rico la otra guitarra, Bobby al bajo, Joe Núñez a la batería. Y eso, que es un pedazo de disco, la canción que os voy a poner, Great Depression. Un disco que a estas alturas de la película, pues el grupo que dejó Más Cabalera, Sepultura, que luego os pondré algún temilla de ellos, son incapaces de grabar un disco así, porque no sé si es falta de, no sé, se les acabó la chispa, el punch, no sé qué lleve. Pero bueno, en fin, Great Depression. pues más cosas. A ver, mañana, mañana 1 de abril, tenéis un bolo en Avilés, en la sala Cube, a las 9 de la noche, por los represaliados de la ocupación. Firma el concierto, son los organizadores. Bueno, me imagino que será por la peña que está criminalizada por la ocupación de la Fles en Sison. Y estarán tocando Escamada Rede, Las Maracas de Machín y Que Te Agrapo. Eso por ahí. Decimos también, como os voy diciendo todos los programas, que este programa está abierto para el que quiera o la que quiera subir al programa, yo que sé, a leer alguna historia, si tenéis un grupo y queréis subir a presentar alguna historia, algún disco y tal, ¿no? O comentar algo, pues el que quiera o la que quiera que suba, podéis contactar conmigo llamando al 985 29 81 37 en horas del programa, es decir, los jueves de 9 a 10. O los que me conozcáis, pues en persona me lo decís: oye, bruja, que voy a subir al programa tuyo este jueves y tal. O bien mandando un email a la radio, y el compañero que anda con lo de internet pues ya me lo comunicará. Ahora os voy a poner un temilla de un grupo que se llama Necon, que son de Mondra, Arrasate, que lo sacaron en el año 97. Tenía algún directo de la hostia. Yo los vi en Dima, en Únicas Laguna, en el año 98, me parece que fue. Voy a deciros quién son esta peña. Iván es el que canta, Íñigo el bajo, Yago a la guitarra y Xavi a la otra guitarra. El disco que subió al programa de los Econ es Urrumbilo Caoticoa. Como os dije, lo editaron con Milagritos, con el sello de la peña de Sociedad Alcohólica. Y el tema que os voy a poner, Gizakia Baino Bisakiago. Go on! deciros también que el jueves que viene, que ye, déjame mirar la chuleta. Jueves que viene, ye 7 de abril, como primer jueves de cada mes, voy a intentar hacer un programa dedicado a algún grupo que me mola a mí. De paso, el programa lo faigo yo. Alguna escena, alguna historia. Y el jueves que viene lo voy a dedicar a presentaros discos redondos. Discos redondos me refiero a discos que no tienen desperdicio, desde la primera a la última canción. A la peña que vos mole el punk metal, pues si no conocéis muchos discos, ya me imagino que ya los tendréis de sobrachanaos, pero bueno. Os recomiendo que hagáis oreja con estos discos. Yo muchos de ellos llevo más de 20 años escuchándolos, son muy buenos, y eso, por eso lo llamo redondos. Intercalaré grupos de punk con grupos de thrash metal, de death metal. Meteré alguno de heavy metal que merezca ser metido, y eso por ahí. A continuación os voy a pinchar una canción de un grupete que se llaman Primates, que son catalanes, muy buenos. Lo editaron con Grita Muere, el disco Hasta que reviente se llama. Lo sacaron. ¿Cuándo sacaron este disco los Primates? Lo grabaron y lo mezclaron entre febrero y marzo del 2005, ya tiene unos añitos. Los Primates son Esther a la voz, el Carlangas al bajo, Xavi a la guitarra y Carlos a la batería. Bueno, hay un teléfono aquí de contacto. Yo no sé si alguno queréis contactar con ellos para traerlos a tocar, pero bueno, esto es el típico grupo que te viene por el caldo, el alojamiento y el papeo. No van de estrellitas de nada. Y el tema que vais a escuchar ahora llámase Montaje Policial. De madrugada, sin preguntar, abajo, me vienen a buscar. No tengo tiempo de reacción, recibo golpes sin parar. En comisaría sigue la función, abuso de poder, tortura, humillación. No me pregunten nada, primero se divierten, esto es lo más habitual. Yo no estoy nada, es un error. No he matado al madero, no he matado al madero, pero ahora me arrepiento, pero ahora me arrepiento. Un error policial, el error es su existencia. No debes de equivocarte, así actúa por sistema. Noche, tres días más, me envían al juzgado. Salió corriendo, quiso escapar, cayó por la escalera, no pudimos hacer más. Otro montaje, montaje policial, otro montaje policial. Yo no he hecho nada, es un error. No he matado al madero, no he matado al madero, pero ahora me arrepiento, pero ahora me arrepiento. A continuación os voy a poner un disco que, como os dije antes, bien lo podía haber traído el jueves que viene y presentarlo como redondo. Yell Beneath the Remains, de los Sepultura. Lo grabaron en el año 88, aquel disco lo había grabado Más Cabalera, a la guitarra y a la voz, Andreas Kischer, guitarra rítmica, Paulo al bajo y un baterista de escándalo, Igor Cabalera. Ya os digo, el disco no tiene desperdicio, es muy muy bueno, al que le mole el thrash metal, muchos y muchas ya lo conoceréis, y para mí ya el mejor disco que grabaron. Hay peña que prefiere el Arise, que es el que grabaron un par de años después o así. Bueno, en fin, el tema que va a petar ahora, Inner Self, de los Sepultura. Las Que acaba de sonar también, eran los Sepultura, y parece mentira, pero vaya diferencia de calidad de escuchar un disco en vinilo, un trabajo, o sea, el trabajo de un grupo, a escucharlo en vinilo, a escucharlo en CD. No hay color. Opa al vinilo, que en por culo al CD, si no está rayado al CD no se come ni los mascaos con el puto vinilo, y ya la gente no edita en vinilo, pero bueno, en fin, la tecnología, chavales y chavalas, y es lo que hay. Como os dije antes, voy a poneros a unos transmetaleros de Oporto que se llaman Web. Fernando al bajo y a la voz. Pedro baterista, Víctor Matos a la guitarra, Felipe Ferreira a la guitarra. Sacaron el disco hace poquito y el tema que mandaron al programa para promocionarse ellos se llama Wake. Yeah. Korea. Look at the fucking monitor. You okay, Jesus. Jesus. Jesus. Hey, move something. Do something, please. Move an arm, a finger. Come on, open your eyes. Es un llamamiento a toda la población, una alerta al transeúnte de nuestra sublevación. Oh no, no hay ideas para una revolución, no creemos en gobiernos ni tampoco en religión. No buscamos una nueva solución, la anarquía es nuestra ley. El orden es vuestro horror, sublevación, oh no, no pedimos otra oportunidad. No pedimos el perdón, pues no guardamos sumisión. No a un nuevo orden, también no a la tradición, nuestro único esquema es afirmar la negación, sublevación. Adiós, Lilé Marlene, de los Interterror. ¡Ey! ¿De dónde diablos has sacado esta radio? Era de Pierre, el cabo de la segunda compañía. El enemigo lo liquidó ayer en el asalto del pueblo. Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en una emboscada. Aquí Radio Belgrado mañana transmitiendo para todos los sectores del frente. ¿Escuchas esto? Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando. Lilé Marlene. Bye, Dios, que se... Vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lilé Marlene. Wie einst Lilé Marlene. Os voy a poner, a ver si peta esto. Ahí se me oye. Pues voy a poner un temilla de los neoyorquinos Antrax. ¿Cómo se llama el disco que subí? We Come For You All, que lo grabaron el año 2003. No volvieron a grabar otro disco en estudio desde aquella. Los Antrax son Charlie Benante a la batería, Scott Tayan a la guitarra, Fran Velo a la voz, John Busa a la guitarra y Rob a la... Perdón. Fran Velo es bajista, John Busa es el cantante y el Rob es el otro guitarrista. Es un temilla tranquilito, pero muy, muy bueno. A mí el que más me mola del disco y se llama Safe Home. Yeah. Vamos a exprimir los minutejos que nos quedan de programa, porque yo la verdad subo una pila de discos de la Virgen aquí y al final no pongo ni la mitad. En fin, Gasolina y Fuego fue un disco que grabaron Los Servicio y el tema que vais a escuchar ahora, sin nada más. ¿Cuánto tiempo lleva sin dormir? ¿Con cuántos problemas? ¿Con miles noche y día? ¿Cuántas veces lo tendrás que repetir? ¿Cuántas más lo tendrás que escuchar? Sin nada más que decir. No sé nada, no estuve allí. Sin poder. Calcinado por la feta, restos de agresiones pasadas, sufridas en el cuerpo. Por supuesto, cada marca te recuerda una gresca. Y nada más que decir, no sé. Tropezones de aquí para allá, luchando por la vida, pegando tropezones de aquí para allá, luchando por la vida, pegando tropezones de aquí para allá, de aquí para allá, luchando por la vida, pegando tropezones. Y nada más que decir, no sé nada, no estuve allí, sin poder. Como él, como aquel. No puedes luchar, no puedes seguir, no quieres vivir, no puedes seguir, no puedes vivir así. ¿Qué temilla más majo de Los Servicios? Bueno, topé por casa un disco de death metal que hacía que no escuchaba la de Dios. Son de aquí del estado, se llaman Canker. Desconozco de qué parte del estado son, no me lo cogí hoy sobre la marcha del Kelly, no me molesté, o sea, sí, no me molesté mirar de dónde eran, pero bueno, en fin. Yo lo hasta peña los vi en Euskadi con los UTA hace ya unos cuantos añitos y la verdad que tocaban que aburrían esta peña, ¿eh? Os voy a decir quiénes son. El Miguel, voz y guitarra, el Indio al bajo, Eduardo, baterista, y Ramón Astorga, la otra guitarra. El disco que subí, Exquisites Tendences, yo lo compré porque pongo la fecha de cuando pillo los vinilos y tal, en el año 97, ¿eh? Y el tema ya que va a sonar ahora se llama Querrión. We'll be right back. of contradictions, monopoly of normlessness, variety. No acceptance, no respect. No resistance, ignorance. Violence, indifference. Bueno, pues como os decía, vamos a ir exprimiendo los minutejos que nos quedan de programa. Me voy a poner un temilla de un grupete de Mondra, de Arrasate, de los RIP, de un pedazo de disco, No te muevas. No te muevas y el Zen, el Zona Especial Norte, es el que viene aquí incluido. Y el temilla que vais a escuchar ahora, Incorruptible. Pues hasta aquí llegó el programa de hoy. Os dejo con el collacio del programa siguiente, Anedonia. Vémonos el jueves que viene con más mala hostia. La cartelera del cine, más aburrida que nunca. El cigarro entre los dedos, arrugados de esperar. Que tengáis todos y todas un buen fin de semana, que no vos cojan, y hasta el jueves que viene, pues, adiós. En el espejo un amante, algo en tu cara delata tu edad. No es verdad, ya no existen príncipes azules. No es verdad, que sola estás. No es verdad, la escoba y la cocina, nada, mañana será igual. Está goteando, no funciona el decorado, a veces sigue soñando. con un nudo en la garganta. Esa foto vigilante, de ella no esperas nada. Desnuda mimas tu cuerpo, desnuda llegan las canas. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad, que sola estás. Y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. Príncipes azules, y es verdad que sola estás. Y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad que sola estás. Y es verdad, la escoba y la cocina, mañana será igual.